Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, Diablo sin Música, este espacio de difusión de música pesada. Viernes 23 de abril del 2021, segunda ola, programa número 87. Hay que dar todos los datos para ubicarse en tiempo y espacio. Y el día de mañana, cuando encuentren esto por algún lado y lo escuchen, aquellos que estén buscando en las ruinas de este planeta, encontrarán los vestigios de una civilización que se autodestruyó y se fagocitó a sí misma. Así que vamos a abrir este espacio, esta puerta, estas dos horas de liberación mental. Olvídate del COVID, olvídate que no tenés laburo, olvídate que quizás no tengas para comer, no tengas para beber. Bueno, no te olvides tanto de eso, pero es nada más que para un recreo mental. Dos horas de difusión de música pesada, la mejor música del mundo. Bienvenidos a Diabolus y Música. Programa 87, muy buenas noches señor operador, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Acá solo como loco malo. No, solo no está, estoy yo también acá nos haciendo separa, la banda. Hay una división por las dudas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente. Sí, como siempre. Con todos los recaudos, con todos los protocolos necesarios. Ventilamos. Exactamente. Todo lo que hay que hacer. Podemos salir al aire de esta manera y obviamente estamos purificando el aire con esta música mágica que es el heavy metal. Vamos a estar escuchando de cortina los temas del álbum Crusader de Saxon, que el 16 de abril de 1984 veía la luz. Hace 37 años se editaba el sexto álbum de Saxon, de esta gloriosa banda inglesa, obra maestra de su discografía, con la clásica formación con Biff Bifford en la voz, Graham Oliver, Paul King, Steve Dawson y Nigel Glocker. Y con esa formación sentaron uno de los tantos pies en los que se apoya la New Wave of British Heavy Metal. Gracias por existir, Saxon. Gracias por tremendo disco. Y bueno, hoy Ale pidió el día por mudanza, ¿no? Creo, ¿cuánto le corresponde un día, no? Por mudanza, según la ley. Un día y medio. Un día y medio, exacto. Exacto. O sea, mañana al mediodía tiene que estar acá. No sé haciendo qué. Tiene que reportar o lo que sea, no sé. Así que bueno, pero dejó la música programada. Lamentablemente no lo puedo cambiar porque si no tengo a mis espaldas un beduino con una cítara que me corta la cabeza si le cambio los temas que eligió, que programó Ale. Así que bueno, los míos son la parte divertida. Los de Ale, si quieren, pueden... Nada, bajen, toque el volumen, vayan a buscar más papas fritas, háganse otra cerveza, mientras tanto. Nada más, lo digo para molestarla. Querida Ale, acá estamos. Espero que puedas acomodarte en tu casa con esta mudanza. Ya les contaremos más al respecto. Y vamos a arrancar musicalmente el episodio 87. Vamos con un poco de viejo y querido speed metal, pero aquel de que se encendía a finales de los 80 y prendía fuego todo. Pero esto es una banda nueva, Hellcrash. Su álbum se llama Crucifix Invertor. Hellcrash, un poco de speed metal italiano desde Santa Margherita Ligure, en Génova, de Génova. Su álbum debut, el tema que da nombre a este trabajo, 2021, el tema es Crucifix Invertor. We'll be right back. redes sociales. A ver qué le pasa, señora. ¿Vos me escuchás ahí? Sí, perfecto. ¿Qué problema tiene usted? Yo ninguno. Yo solamente no tengo internet acá con semejante tormenta, ¿entendés? Esto se recontrapudrió, se cortó la luz y bueno. Todavía estoy esperando que el señor Fivertel nos habilite otra vez. Esperá sentada porque te vas a cansar, me dijeron. Totalmente, totalmente. Sé que esto viene así heavy metal como nuestro programa, así que hay que bancársela. ¿Y cómo, y todo bien? ¿Todo lo demás? ¿Todo ok? Todo lo demás, ¿a qué te referís con bien o mal? Porque mirá, creo que en medio de una pandemia, arrancá, no sé. Arrancá. Arranco, y sí. Arranco, bueno. Puedo arrancar. Mi madre y mi padre hoy conviven con nosotros, por una cuestión obviamente de seguridad y de familia, así que estoy en el medio de una mudanza, con toda mi casa dada vuelta en un caos increíble. Pero están bien, están vivos, están sanos, están con salud, estamos todos con salud. Bueno, súper importante. Después de eso, claro, todo el resto, ¿sabes qué, Richard? Nada. Sí, totalmente, totalmente. Las balas siguen picando cerca. Obviamente. Y a los saltos como Rengo en tiroteo, me delata la edad. Así no que sé de qué estás hablando. Vamos, no estaría entendiéndote. Vamos a esperar que esta suerte siga soplando de nuestro lado, ¿no? El viento de la suerte. Así que, porque yo creo que hoy en día esto es una ruleta, así que está girando. El croupier acaba de tirar la bola y esperemos que no salga nuestro número. No, lo que pasa es que a la larga creo que nos lo vamos a pesar todos, más allá de las teorías conspiranoicas. Reitero, no, que eso siempre es digo. Al margen, estamos hablando de cosas serias. Claro. Exactamente. Gente con raciocinio. Claro, que cada uno piense lo que se le cante el orto, de dónde viene. Después de todo, si la tierra es plana, anda al borde y tirate, ¿viste? Claro, pero nada, nosotros, otra cosa. Nosotros somos los pichis que nos comemos todo lo que el poder quiere que nosotros entendamos por cierto y no de ahora. O sea, que vienen a descubrir América, vienen a descubrir el mundo y la nueva era. Somos América estaba descubierta, muchachos, claro, así que quédense tranquilos. Somos manipulados hace millones de años, no jodan ahora con que esto es nuevo. Vienen haciendo esto hace rato. El punto es qué tan responsable uno o qué tan seguro uno de la vida del otro. Por eso en el inicio dije, cuando encuentren los restos del planeta que se fagocitó a sí mismo y se autodestruyó. Claro. Nada, no hay más que agregar. Después que vengan con la teoría de la conferencia del mono, la teoría de los bosones, la teoría de la luna, la lo realidad que es que, reitero lo que digo, tengo a mis viejos sanos, vos tenés a tu vieja sana. ¿Viste? Lo interesante de esto es que la libertad te permite, aunque esa misma gente dice que no tiene libertad, la libertad te permite decir toda esa sarta de pavadas, porque estás en tu derecho de hablar lo que quieras, flaco. Libertad. Yo creo que tenemos muy mal entendimiento del concepto de libertad, que se dejen de hinchar las pelotas. Sí, la libertad era de donde se vendían los autoestéreos robados, ¿te acordás? La libertad, sí, totalmente. Libertad. Hay una estatua de la libertad en uno de los países que más opresión ha ejercido en el resto del mundo y en la historia, en esta era moderna. Así que no jodamos, no jodamos. La libertad La libertad es la imagen del planeta de los simios, ¿viste? Cuando descubre que está enterrado y está la mano libertad. Así. Bueno. No rompan las pelotas. Y si de verdad tenés ganas de hacer tu vida, anda a vivir arriba del Monte Everest y no rompas las pelotas. Corta, flaco. Seguro, o flaca, seguro. O a quien le quepa el guante, ¿entendés? Así de sencillo. Yo voy a tratar de hacer mi vida y de que mi libertad no le quite la vida a nadie más, porque la verdad que no podría vivir conmigo. Ya de por sí lidio con un montón de cosas, trato de hacer lo mejor que puedo, pero duermo tranquila. Está bien. Vamos a seguir con la continuidad musical. Vamos a escuchar ahora un tema de los que yo programé, porque aclaré que vos programaste una serie de temas que no me atreví a tocarlos porque sé que mi vida corre peligro. Y necesitaba que te comunicaras porque la verdad que no tengo ni idea de esa música rara que escuchás vos. ¿Por qué? Pero, ¿en serio vos decís que la Trans-Siberian Orchestra es un problema y todas esas cosas? No sé, no tengo idea. Después llegará, cuando llegue el momento, ahí me comentarás. Ahora vamos a escuchar una de las bandas, una de las primeras y más conocidas bandas de thrash metal de Australia, Mortal Sin. Ajá. Año de formación, 1985. Fue considerada por la revista británica Kerrang como uno de los próximos grandes sucesos. Y su álbum debut, el crudo Miami Destruction de 1987, inspirado en el sonido de Metallica, atrajo los elogios de la crítica y una base de fans en todo el mundo. Y por supuesto, Sudamérica no fue la excepción, porque acá, a través de los fanzines y magazines especializados, se encargaban de esparcir la peste por todo el planeta. Recuerdo particularmente la revista Rock Brigade de Brasil, que acá en Capital se podía conseguir, aunque sea prestado, algún número en aquellos finales de los 80. Y de ahí nos informábamos y sacábamos toda la data de demos y demás cosas que iban apareciendo, y nos íbamos nutriendo de esa música. Bueno, a este trabajo le sucede el álbum Face of Despair, de 1989, y las luchas internas condujeron a una ruptura inicial en 1992. El bajista Andy F. Ticcio reclutó una nueva formación que acabó produciendo Rebellious Youth, una nueva banda, ¿no? Esto provocó la ira de los otros miembros originales, que acabaron iniciando acciones legales, y todo esto llevó a la disolución de la banda. Finalmente, cuatro de los cinco miembros originales volvieron a reunirse en 1996. Y después de muchas idas y vueltas, no lograron ponerse de acuerdo. A ver, espera que esto se movió. A ver si encuentro tecnología. Vienen mal los sistemas, viene mal todo lo que son las conexiones. No me pasó solamente a mí lo de internet hoy. De hecho, me enteré que le pasó a un montón de personas. Más allá del programa de radio, y yo también estaba haciendo otras cosas con mi trabajo y no pudimos conectarnos, bueno, ni por Zoom ni por esto nada. Esto es tercer mundo, muchachos, así que cuatro gotas y se suspende todo, se toman un break para mientras cae la tormenta. Finalmente, con cuatro de los miembros originales vuelven a reunirse en el 96 para lanzar un mini LP con canciones reelaboradas y regrabadas con algunos de los temas nuevos, pero las diferencias personales entre los miembros surgieron una vez más, y a finales del 98 la banda estaba nuevamente acabada. En el 2004 la banda volvió a la carga y lo dejaron una vez más en el 2012. Definitivamente, veremos. Sobre el álbum clásico Face of Despair del 89, nos cuentan cuál es el significado de la portada del álbum. El título del álbum, Face of Despair, proviene de la canción Martyrs of Eternity, que trata de traer a nuestros hijos a un mundo de mierda. Mientras escribíamos este álbum, nació mi hija y me puse a pensar en qué clase de mundo de mierda va a crecer. La portada del álbum trata de reflejar esa idea. Una niña pequeña sentada sola en una habitación de una ciudad ajetreada. Grabamos el álbum en los estudios Paradise de King Cross, rodeada de droga, gánster, pedófilos y asesinos. En realidad habíamos hecho una sesión de fotos. Para la idea utilizamos a la sobrina de Wayne o una amiga de la familia, o a quien fuera. Teníamos una habitación preparada para que pareciera una casa abandonada o de acaparadores, pero no pudimos conseguir el aspecto que queríamos. La compañía discográfica sugirió utilizar una obra de arte. No tengo ni idea de quién era el artista, pero el resultado final parecía un poco caricaturesco. A lo que, una vez que lo pensamos, añadía algo de ironía y sarcasmo a toda la situación. Nadie más podía pensar que estábamos trayendo niños a un mundo de mierda. Todo está bien, ¿no? Fabulous sin música. Hola Ale, ¿estás? No, se fue. Ahora sí estoy. No, estoy. Ah, estoy. Buenísimo. Estoy, la verdad porque... Aunque no te veamos, viene, pero... siempre estás. Bien, eso fue Mortal Sin, entonces esta banda australiana de thrash bien 80, de las buenas. Me alegra mucho verte nuevamente y que estés ahí porque necesito que me presentes la próxima música que está programada. La próxima banda de esas bandas que vos llamás que son raras y ese tipo y de. Y mirá, cosas. Heavy metal no es, partamos de ahí. Pero la definición de heavy metal es recontra amplia, así que yo estaría como. Recién escuchamos thrash y la cortina es heavy metal. Y ahora vamos a escuchar algo de. Ahora vamos a escuchar de algo de Finlandia. Vamos a escuchar algo de metal sinfónico, por llamarlo de alguna manera. No me vengan a decir que esto no es metal. No es heavy metal clásico, pero no deja de ser heavy metal, ¿está? De alguna manera. Vamos a escuchar ahora una banda finlandesa que se llama Dark Shara, creada por Heidi Parvainen. Después de su salida de otra banda finlandesa, que son pero más que famosas por este tipo de estilo, la banda en cuestión era Amberian Dawn. Hablamos alrededor del 2012, más o menos. Es una banda que hace como metal cinemático, de hecho hasta como cinematográfico. Tiene toda una puesta en escena bastante importante, me llamó la atención. Y de hecho goza bastante lo clásico y lo lírico. Por eso a la gente por ahí que le gusta el thrash como a Voz de la Bahía o el heavy muy clásico le resulta fuerte y bastante raro todo esto, pero no deja de ser heavy, así de sencillo. Esta banda está compuesta por Heidi Parvainen en voz, Sami Salonen en guitarra, Erkka Korhonen en guitarra también, Tomas Kulkari en batería, Rube Rosten en el bajo y Juha-Pekka Lovattuolo en la voz. Han pasado varios músicos y tienen discografía para tirar para arriba. Tienen 3 álbumes en estudio, Behind the Black Veil, The Puzzle y The Golden Month. Tienen un EP que es Violent Roses del 2014. Y yo les digo en este caso un tema con el que ellos tienen una colaboración con Lepaluoto, que también es un cantante bastante conocido en tierras finesas. Así que los dejo para que ustedes definan con vuestro criterio si esto es una banda de heavy o no. Con ustedes, Dance with the Dragon. I know why you're here. Don't try to escape, my dear. You've been guilty, I know, by trying to steal something of my own. I have no idea why I have been dragged down here. Why? Know what you're talking about. And so there's no reason to shout. I saw the kid trying to steal. I see. What do we have here? Nothing. Now I know why you're here. You are a mischievous thief. But if you want the key, you need to earn it, my dear. This is how we treat our guests who are trying to cheat. So you will be my rental tonight. The dragon's claw. Qué hermoso que sea esto. Yo dejaría el álbum de Saxon sonar todo el tiempo. Sí, ¿no es cierto? Sí, me estoy despabilando, disculpa, con tu... Me estoy despabilando. Con tu... una siestita, ¿viste? Vos tenés idea de la cantidad de adeptos y de la cantidad de gente, ¿entendés? Que sumó. Un millón de moscas no puede estar equivocada, ¿no? Dice. Cuando el heavy metal, obviamente, cuando el heavy metal incorporó y amplió estilos al sinfónico. No, al heavy metal no. Esos, los fineses, esa gente allá que se aburre en invierno y se pone triste. Porque no ven el sol. Los defensores del thrash clásico y toda esa cuestión. El heavy metal sinfónico le abrió la puerta a un montón de gente, ¿entendés? Que no tenía idea y que pensaba... Que no tendrían que haber entrado, era, porque rompieron todo, rompieron todo. Entraron con las zapatillas sucias y rompieron todo. Olvídate. De hecho, fue lo que más le abrió la cabeza al mirá heavy metal. Ahora le vamos a hacer el monumento a esa música, que no la puedo nombrar porque no sé qué es. Yo escucho progresivo y vos lo sabés, que si sí, te quiere voy por arriba de tu estilo y arriba del sinfónico, ¿entendés? O sea, 28 millones de notas, sí, claro, nada. Son unos enfermos. Pero... Murió el batero de Rush y ya está, se murió la música sinfónica, basta. Mentira, el progresivo mentira, no existe más. Mira, eso es lo mismo que se murió el violero de Pantera y se terminó ese grupo. Bueno, y obvio, y Jimi Hendrix también, y ya está, no hay más rock. Claro, basta. Ya listo, no hay más rock and roll. Exacto. Ya fue, olvídate, el día que se muera Madonna no hay más pop. Se no murió sé, ya. Eso no, no. Nada. Ojo, no tenemos a Ale Sergi acá, Sí, que, oye, perdón. Dije una barrabasada, dije una barbaridad. Me retracto mal de lo que acabo de decir. Estimo que no habrás cenado, ¿no? Porque me parece que estás hablando porque tenés el estómago vacío. No, igual estoy más que cenado y más que con el estómago vacío, súper agotada. Vuelvo a repetir mi casa. Bueno, recién salimos de aire y yo terminé de hablar con vos y se supone que había dos botellas de aceite y no podemos encontrar dónde están. ¿Usted quería home office? ¿Usted quería home office? No, pero 21:43. Se supone que tenía... No, el tío Alberto dijo hasta las 20 horas, el que no compró se jode. Sí, olvídate, con lo cual ahora... Si a llorar al campito. Aceite, chau las milanesas, no. Empanada, fortuna y olvídate. Bueno, ya somos 28 acá adentro, como siempre. Ya falta menos, porque en un rato ya estamos con la comunicación para con Alejandro Sabranqui de 1917. Vamos a charlar un poco de su banda y todos sus proyectos. Pero ahora encontré algo interesante, hablando de cosas nuevas, cosas viejas, gente que hace, gente que deshace. El baterista Nick Barker, que tocó en alguna de las bandas legendarias, de las más legendarias incluso a lo largo de estos años, como Brujería, Cradlefield, Dimmu Borgir, Lockup y también en Testament, por no hablar de la cantidad de proyectos en los que participó, y ha tocado en vivo, ¿no? O sea, como músico invitado, sesionista. O sea que algo sabe el tipo, ¿no? Algunas cosas sabe sobre el death metal. En una reciente, en una reciente entrevista con el magazine Overdrive, se le preguntó a Barker qué pensaba del death metal moderno. Barker respondió que cree que la escena moderna se centra más en la velocidad que en los riffs y que desgraciadamente se ha convertido en algo sin alma. Creo que se ha sobresaturado un poco, especialmente el death metal. Hay un elemento en el que todo empieza a sonar igual. Hace 30 años todo giraba en torno a los riffs. Y ahora, 30 años después, todo gira en torno a la velocidad del BPM en la pista. El BPM es la sigla de beats per minute, o sea, los pulsos por minuto. Ya no se trata de los riffs, sino de la máquina de escribir. Es una pena que el death metal haya tomado ese camino, continuó. Soy de la vieja escuela y pienso que el mejor death metal era Altered Madness, Slowly We Rot, Possessed, Death, etc. Esas bandas se centraban en los riffs y no en lo que se ha convertido ahora. Hay muy poco mérito artístico en estos días. Casi se ha convertido en algo sin alma. Quiero decir, eso es solo death metal. Es una cosa generacional también. La gente ya no quiere pagar por la música, la espera gratis, ha perdido parte de su credibilidad y los artistas que crean esta música no reciben el respeto que merecen. Además, la capacidad de atención de la gente hoy en día es mucho más corta. Para ser sincero, yo no lo sigo y estoy muy desconcertado. Las buenas bandas siempre resistirán, las otras simplemente serán olvidadas. Creo que la última frase es la más cierta en cualquier género. Solo hay un tiempo en la que las bandas pueden producir tonterías genéricas antes de ser ignoradas y olvidadas. Vamos con uno de los tantos proyectos en los que Barker colabora. Este es uno internacional que tiene a John Walker en guitarra y voz, el líder de la legendaria banda inglesa Cancer. En la voz, su señora esposa Raquel Walker, de España. En la grabación está otro histórico, Shane Embury, integrante de Napalm Death. Y en el bajo, y tras los parches desde Noruega, el irrompible Nicholas Barker. Liquid Graveyard se llama la banda. De su tercer álbum vamos a escuchar el tema Clone Nation. Bueno, y lo que vamos a escuchar, o lo que en realidad programamos para ahora, es como el renacimiento de lo que fue Rhapsody, que no tuvo ese nombre, pero sí tuvo a sus integrantes. Alrededor del 2019, más exactamente, el 5 de julio, lanzó Turini Leoni Zero Gravity, que es un álbum debut de esta nueva formación, que si bien no se llamó Rhapsody, se llamó Turini Leoni, o bueno, viste que Rhapsody tuvieron como primero de Rhapsody on Fire, se habían separado, se juntaron, hicieron un paréntesis, todos amigos. Así que en esa época los chicos dijeron, bueno, che, ¿sabes qué? Juntémonos y hagamos algo. Este álbum tiene la particularidad de que fue financiado por una campaña colectiva que la banda había iniciado en Indiegogo, que es una plataforma. A diferencia de los álbumes de Rhapsody on Fire, que cuentan con narrativas de alta fantasía, Zero Gravity no es un álbum conceptual y sus letras tratan temas científicos, espirituales y filosóficos. Tanto Leoni como Turilli dicen que el álbum representa una nueva visión artística de la banda. De ahí el título Rebirth and Evolution, al modernizar su sonido sin perder la esencia original de la música de rap. Tiene 10 pistas, hemos elegido justamente la pista que le da nombre a esto. Los miembros que forman esta banda en esta ocasión y para este álbum son Fabio Leoni en la voz principal, Luca Turilli guitarra principal, rítmica, teclados, Dominic Leurkin en guitarra rítmica y solista, Patrick Gers en bajo y Alex Holtzwan en batería. Tiene un montón de músicos adicionales también, Ellis Reed, Mark Basile, Sasha Paet, Amy Weigand, Josh Van der Broek, Emily Ragni. Nada, es una gran producción como estos muchachos suelen hacer, muy a lo power metal. Como les decía en un principio, vamos a escuchar o elegí el tema que le da título a la placa, así que con ustedes, Zero Gravity. Ever expanding, new comprehension rising to you. trust to awake when sleeping mind to flow that pulsing shining in zero gravity. I need satellites on empty Earth and sky to awake when lying sun to forget you sin música. Bueno, llegó el momento de la comunicación, la entrevista. Tenemos ya en línea a nuestro invitado para el día de hoy, Alejandro Zabransky. Hola Alejandro, ¿estás en línea? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Bien, bien, gracias. ¿Ahí? Por allá, digo, porque vos vivís acá a un par de cientos de kilómetros de lo que es Cava, la capital federal, de donde atiende Dios, ¿no es cierto? Sí. Contame un poquito, para aquel que no te conoce, de dónde sos. No, bueno, es un pueblo que se llama Lima, medio camino entre Zárate y Varadero, son 100 kilómetros más o menos ahí, no están. Sí, pero cambia el oxígeno, ¿no es cierto? Ah, no, sí, sí, es otra cosa. Eso seguro. Bueno, sí, sí. Siempre cuando un artista saca una producción nueva o está presentando un nuevo trabajo o adelantos, por lo general empieza la rueda de prensa y todos charlan y conversan. Y bueno, un poco también la excusa tardía, porque en el momento que salió tu último álbum con 1917... creo que no estábamos saliendo al aire todavía de este modo, salíamos en modo envasado, así que yeah. Vamos a charlar un poquito de 1917, pero bueno, vos tenés también Amentia, Bocruc, Dick Wimor, Funeris, sí, sí. Y alguno más. Sí, sí, bueno, Amentia con Mario también, el bajista de 1917. Y bueno, un proyecto relativamente nuevo que es Pestífera, que bueno, eso no va a tener, va a ser esporádico, porque es más bien un grupo de invitados, digamos, no es una banda fija. Bueno, fue un proyecto pandémico, por decirlo de alguna manera, para mí, desde mi punto de vista, pero yo creo que tendrías que aprovechar la segunda ola y sacar un segundo paso para ser coherente, ¿no? Sí, no, vos sabés que el proyecto en sí conceptualmente es bastante viejo. Ajá. De hecho, la idea original tiene casi 10 años, iba a ser un álbum completo, con una alineación diferente por canción. Uh-huh. Pero bueno, se fue complicando, algunos de los que estaban en carpeta, digamos, incluso dejaron de tocar, algunos de los grupos que iban a participar se separaron, bueno, entre una cosa y otra se fue dilatando y se dio, coincidió nada más, pero claro. No fue un producto, digamos, de la situación. Claro, porque a raíz de la pandemia aparecieron muchas bandas virtuales, que está sí, bien, está porque, claro. Qué sé yo, el músico tiene ganas de seguir creando y la tecnología lo permite ahora en día. No te lo voy a explicar, claro. A vos, que vos venís desarrollando 1917, lo traes a cuesta, contá un poquito la historia desde allá de 1994, cuando arranca todo. Primero fue una banda formal. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Al principio, bueno, éramos 4 integrantes y duró de ese modo hasta el 99, 2000. Ahí uh-huh. quedamos como trío. Tiramos así un par de años más. Después, para el segundo álbum, en el 2002, quedamos 2 miembros nada más. Ahí empezamos a usar bata programada. Pero en ese momento fue la única manera de seguir adelante, o vos dijiste, sí. O vos dijiste, bueno. No tenía, realmente no tenía otra forma. Ajá. Acá en la zona, digamos, menos en ese momento, no había músicos para el estilo. Claro. Casi ni había público para el estilo tampoco, así que claro. entendimos que si no le encontrábamos la vuelta para arreglárnosla por nuestra cuenta, no íbamos a perseguir. Claro. Pero bueno, vos ya estabas involucrado. La idea de parar no era una opción. Sí. Ya estabas involucrado con la tecnología como para usarla, ya tenías esas herramientas. Tenía una vaga idea porque paralelamente a 1917 yo ya estaba haciendo otras cositas. Y por ejemplo, lo que más tarde fue Dwemore, en un primer momento se llamó Forgotten Lands y eso data del 97 más o menos. Ajá. Y ahí ya le estaba encontrando la vuelta un poco a mezclar solo, a programar las baterías. Claro. Bueno, y empezaron a sucederse los álbumes. Vos sos alguien que usaste, ahora se llaman redes, pero antiguamente el correo postal era la manera de comunicarse. No, sí, claro. Nosotros nos conocimos por correo intercambiando los compilados que vos también armabas. Claro, sí, me acuerdo. Sí, bueno, antes era, como vos decís, era más lento, más artesanal y más caro también. Claro, sí, en verdad que en un momento se fue al carajo el correo. Sí, pero bueno, ahora por ahí la inmediatez de los medios tiene su lado malo y su lado bueno. Sí, bueno, totalmente. Dentro de su lado bueno está ese contacto más fluido. Ajá. Y bueno, vino la sucesión de álbumes con 1917, más o menos cada dos años, ¿no? Sí, en un primer momento, bueno, a partir del segundo álbum no hubo un pico donde realmente no me ponía a analizar si la gente se aburría, si mientras nos diera el bolsillo, llegamos a hacer un disco por año por unos tres álbumes. Sí. Y ahí desaceleramos un poco. Porque aparte, más o menos por esa época se empezó a notar el impacto del MP3 y un poquito la baja de salida del físico. Entonces, sí. Bueno, ya era una cuestión de cuidar un poco el bolsillo y no suicidarse económicamente con una seguilla de discos que nos iban a fundir, digamos. Claro. Entonces, ahí se empezó a espaciar un poquito más. A regañadientes, porque material sale fácil, por suerte. Sí. Me refiero a nivel compositivo, no es que lleve. Ya tiempo. Veo, porque tenés varios proyectos. Pero bueno, no, realmente. Aparte, bueno, yo creo que la gente también un poco me pasa por ahí a mí, ¿viste? Si una banda saca discos muy seguido, no terminás por ahí de digerir uno y ya tenés otro. Claro. No sé si es lo mejor, digamos. Claro. Sí, imagínate ahora con la avalancha de información que recibimos. Por día podés escuchar 10 discos nuevos y es una locura, no da el cerebro. No, tal cual, ahora en algún momento por ahí más tipo 90 o principio del 2000 era mucha más la demanda que la oferta y ahora es diametralmente lo opuesto. Sí, está todo sobresaturado, es verdad. Sí, entonces bueno, la gente es más selectiva y aparte por ahí no se puede permitir gastar tanta plata en discos como antes. Claro. Y elige más y por ahí se cuelga más de plataformas digitales y bueno, el físico cuesta mucho más ubicarlo. Sí, totalmente. Y para el 2000, porque entonces podemos hablar de dos periodos, ¿no? Antes del 2000 y después del 2000, ¿estaban presentándose en vivo? Sí, estuvimos presentándonos en vivo más o menos con cierta regularidad hasta el 2006. Uh-huh. Con las distintas formaciones, pero había una seguidilla. Bueno, fuimos bastante al sur, a la Patagonia, varias fechas en esta zona, en Capital también. Y bueno, después en un momento quedé solo completamente. Uh-huh. Y bueno, ahí también me surgió una segunda. Yo creo que ahí esa es otra bisagra también. Sí. Porque por lo menos antes éramos dos. Claro. Tenía alguien con quien charlar, pero claro. Bueno, cuando quedé solo, obviamente no tenía ya posibilidad de prácticamente nada. Pero igual seguí sacando material, saqué un par de discos así. Uh-huh. Y bueno, un tiempito después, uno de los proyectos paralelos, que era Mentia, me pareció que daba para tratar de hacer algo un poco más concreto, y le completé la alineación con músicos de la zona. Sí. Y el bajista, con quien pegamos buena onda inmediatamente, y aparte me gusta mucho cómo toca. Sí. Cuando rearmé 1917 para volver a hacer algunos recitales, lo convoqué y poco tiempo después lo invité a que ya quede estable. Claro. Y bueno, y con él ya vamos haciendo 3 discos. Mirá vos. Pero entonces, ¿podés encontrar en Lima un músico de thrash y no un músico de death metal medio técnico? No. Los músicos son de Campana, que es una ciudad que está a unos 25 o 30 kilómetros, más para el lado de Capital. Eso es lo más cerca que puedo llegar a conseguir gente más o menos al palo. Lo que tiene Campana de particular, que en proporción tiene bastante thrash. Ah, ahí está. Hay varias bandas y bastante buen nivel, muy buen nivel, la verdad. Campana, bueno, tuvo escena thrash ya en los 80. Así que sí, Campana tuvo, la movida, y tuvo un pico muy ahí, fuerte, ¿no? Sí. de hardcore también. Claro. Cuando lo conocíamos como Necro, que ahora es B.B. Kid. Cuando era Anestesia. Claro, exactamente. Cuando era Anestesia, él fue el motor de una movida bastante grande. Había muchas fechas, me acuerdo que venían muchas bandas de distintos puntos del país. Mira qué importante. Sí, entonces a nivel trash y hardcore, sí, Campana tuvo bastante presencia. Uh-huh. Y bueno, es como que quedó una inercia en ese sentido, sí. y del palo sigue habiendo banda. Claro. Y respecto al estilo, cuando arrancaste, lo tuyo orientado más al death metal, aunque yo, obviamente se nota la principal influencia de death, y me suena mucho a las bandas griegas, ¿no? Que hacían black metal. El viejo Rotting Cry, ¿no? La forma esa de tocar rápido, medios tiempos. Hoy bueno, mix, pero ¿no? Vos sabés que cuando arranqué no conocía esas bandas. Mirá. Las conocí después. Mirá. Realmente arranqué bastante con lo básico, digamos. No tenía mucho conocimiento. Lo que pasó es que lo poco que conocía me gustaba mucho. Claro. Y recién cuando la banda quedó constituida y grabamos y ya tenía un demo... Y por ahí iba a Capital a recorrer disquerías, ahí se empezó a ampliar mi catálogo, digamos, mi colección. Sí. Pero cuando arranqué realmente no tenía muchos referentes. Y después ya empezás, aparte de los de vos, encargarte de la guitarra, voces, programaciones, ya empezaste a usar músicos invitados. Sí, la idea, bueno, en principio yo quería tocar la bata y no se pudo, porque conseguimos baterista y nos faltaba un guitarrista. Entonces, bueno, me compré una guitarra y arranqué con eso. Y después de meter algunas voces ahí como para reforzar estribillos y demás, cuando se nos fue el cantante quedé yo como único vocalista. Uh-huh. Y bueno, después cuando se fue el bajista también, tuve que grabar los bajos yo, terminé encargándome de todo menos de lo que quería en un principio. Y bueno, con los años se dieron algunas amistades, algunos contactos, y de ahí fueron surgiendo algunas participaciones de invitados, como por ejemplo en este último disco, que hay 3 invitados. Sí. Y ya para... cuando arranca Funeris, el proyecto Funeris, que arranca 2014 por ahí. 2014, sí. ¿Lo tenías en carpeta o era algo que no podías meter en 1917, por ejemplo? Composición. No, eso era algo que tenía pendiente de hacía muchos años. En el 97, con el baterista de ese entonces, de 1917, y un bajista mío que después de eso terminó en 1917 también. Hicimos una banda de death doom medio tirando a ambient de ratos, que se llamó Seol. Sí. Grabamos un par de temas y los metimos en el compilado, en el primer Memorias de Muerte. Sí. En 97. Después, bueno, por una cosa, por otra, no pudimos seguir con eso, pero yo me quedé con temas y con la idea y con la intención de seguir. Y como que nunca me decidía, digamos. a seguir, pero tenía material, tenía la idea y la intención. Y bueno, muchos años después se terminó dando. Yo, si bien musicalmente di un salto muy grande, para mí en lo personal es casi la continuación. Sí. Y también tuviste Ethereal Journey, ¿no? Sí, eso fue... Que es muy diferente a todo esto. O sea, como que anduviste picoteando un poco por acá, un poco por allá con los estilos de música. Sí, sí, eso fue... No sé, como un experimento para mí. Y quise dejar algo, pero sí, sí fue... No creo que siga. Bueno, pero igual muchas veces pensé que con algunos proyectos me iban a seguir y siguieron todos. Claro. Pero en principio ese sería solamente ese álbum. Es interesante porque vos, por ejemplo, por lo que acabas de decir, si tenés una idea, algo dando vuelta, le das forma y lo dejás plasmado en un disco, ¿no? En un trabajo, en varios temas. No es que se pierda en el olvido como pasa muchísimas veces con muchas bandas o artistas que no dejan un legado, ¿no? No dejan testimonio de su obra. Sí, lamentablemente muchos músicos nos privan de su trabajo por, bueno, a veces por causas que los exceden, pero claro. Yo mientras pueda, sí, a mí me gusta dejar plasmado para poder escucharlo yo en otro momento, para que lo escuche gente que por ahí le puede llegar a gustar, así que en la medida de lo posible sí trato de concretar, digamos, aunque sea de a capítulos, pero hacer algo concreto. Y ahora el 2021 nos encuentra con el último trabajo en estudios de 1917. Acá volvés otra vez a la formación básica, ¿no? O sea, de dos integrantes. Sí, como te decía, después de un parate que hicimos con Amentia, para que 1917 pueda volver a hacer recitales, el bajista que era Amentia pasó esa formación en vivo de 1917 y después pasó a ser miembro estable. Actualmente es miembro estable. Claro. Y con él sí ya llevamos con este, es el tercer disco que hacemos juntos. Pero en el anterior tuviste otro guitarrista cuando estaba Javier, ¿no? No, Javier, un invitado en vivo que con él grabamos el DVD Sesiones. Ah, el Sesiones, que es un DVD, claro. Claro, es una sesión en estudio en vivo, digamos, y aprovechamos y le metimos temas de distintas fechas que habíamos hecho más o menos en ese periodo. Está bien. Igual ahora, por ejemplo, lo que es tocar en vivo está medio de stand-by, así que no sé por ahí por tu zona cómo estará el asunto con los conciertos. No, está todo paralizado, sí. Ajá. Pero ¿tenés en la cabeza pensado que podés volver a salir a presentar este álbum, por ejemplo? Mira, yo como descartar no lo descarto, pero creo que siendo realistas esto da para largo. Sí, así totalmente. Que no, estoy más cerca de hacer planes con respecto a grabaciones nuevas que a recitales. ¿Y no te tentaron con los streaming? Sí, me han preguntado, pero no es un formato que nos agrade particularmente. ¿No te interesa? No, por el momento al menos no. Bueno, y hablemos un poquito de Omnicrisis. Salió en marzo, ¿no? Sí, el primero de marzo. ¿Quién te lo editó? No, es independiente. Es independiente. Pero sí lograste buena distribución. La mayoría de los discos los hago independientes. Hay algunas excepciones, pero por lo general prefiero la autogestión. Sí, porque tu esfuerzo lo ves que el ida y vuelta, ¿no? Sí, son muchas cosas. El tema por ahí, lo principal, es que no, el 100% de las decisiones son las de uno. Claro. Sí, obviamente eso está muy bueno en el sentido de que el acierto o el error es tuyo, así que exacto. No hay que pedirle cuentas a nadie. Sí, si algo sale mal es mi culpa y si algo sale bien es gracias. La gloria es tuya. No, yo creo que es por el grado de libertad, ¿viste? Sí. Por suerte la gente apoya y todavía compran formato físico y eso nos permite proyectar una producción que la siga. Sí. Así que en ese sentido tenemos la suerte de que se puede, de que podemos. La grabación la realizaste vos, ¿no es cierto? Sí, sí, es casera. Siempre también, hace muchos años, te diría, Génesis Horror del 2002 hasta Neorritual en el 2005, grabamos en la nave de Osber, ahí en Capital. Sí. Y a partir de ahí empecé a grabar en casa. Está bien. Y bueno, ¿tenés músicos invitados acá en este trabajo? Sí, también. Sí, en este trabajo hay tres músicos invitados en tres temas diferentes. Está el guitarrista de Sadis, Tommy Talamanca, mete un solo en un tema. Después Lucas Bravo de Mortífera y de Letal mete un solo en otro tema. Y después Philippe, el vocalista de Misantrup, cantamos a dúo en otro tema. Y el hecho de que participen invitados de otro país o de otro continente, como en este caso, vas a tener otra respuesta, ¿no? Porque el material llega a esos lugares. De todas maneras, vos te encargás de difundirlo, pero quiero decir que quizás llega de otra manera a los medios de esos lugares, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Porque por lo menos vengo siguiendo las reseñas que vos publicás. ¿De dónde sí, sale? Ahí se nota mucho. Sí. Philippe le gustó mucho el disco, le gustó mucho cómo quedó el tema. Aparte, bueno, tenemos una buena relación de hace muchos años, epistolar, como te imaginarás. Claro. Así que apenas le llegó el disco, se lo mandó a medios que conocía, que conoce, con los que tiene algún trato por el sello, que eso por ahí le facilita cuando él también saca un disco, lo tiene como un circuito, ponele. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, él de muy buen grado lo ayuda mucho con el tema de la difusión allá, lo mandó a varios medios que yo por ahí en este momento justo también, que está complicado el tema de los envíos. Los correos estaban bravos, sí. Claro, hubiese sido mucho más difícil. Así que en este caso está aportando mucho, está entusiasmado y está ayudando desde allá. Eso es interesante. Ahora lo que es, todo la difusión es media lenta, ¿no? O sea, en el sentido de que se va difundiendo el boca en boca, al ser independiente también eso va más lento. ¿Vos estás conforme? Sí, va más lento por el tema, más que nada, viste, las publicidades. Sí. Casi todo gira en torno a la publicidad. Si tenés publicidad, tenés llegada. Si no tenés publicidad, es como vos decís, de boca en boca. Claro. Y trabajo de hormiga. Pero a mí me gusta, es como que me acostumbré a que eso es así. Y sí, no te quita el sueño. Sí, no me molesta. ¿Y estás conforme en cómo quedó terminado este trabajo respecto a los anteriores? Por ejemplo, ¿cómo lo comparás? No, el salto cualitativo, el sonido es muy grande. De hecho, la mayoría de las reseñas lo primero que recalcan es el sonido. Yo creo que si los anteriores no sonaban tan bien, me hago cargo totalmente. Porque sí, porque soy muy calentón. Cuando la onda es grabar, mezclar y masterizar, en un principio los primeros tres o cuatro discos lo hacía todo en tres o cuatro días cada uno. Claro. Después por ahí me empecé a tomar una semana, dos semanas, que también es poco. Ah, sí, sí. Y por una cosa por otra fueron varios meses tranquilos, sin tener una fecha en la cabeza, que eso nunca lo había hecho así. Y bueno, repercutió en el resultado. Claro. ¿Cuánto tiempo usaste del inicio, digamos, desde el primer acorde que grabaste hasta el final? Y yo las guitarras las grabé también en una semana, una cosa así, medio de calentón, pero después le pasé los temas a Mario para que él trabaje sus partes y le dije que no haya apuro, que los haga cuando pueda. Así que no te sabría decir, la verdad que lo hicimos tranquilo. Es la primera vez que grabo un disco así, digamos. Bueno, pero el resultado es positivo. Sí, suena mejor, se pulieron detalles que antes por ahí quedaban un poquito librados al azar y que por ahí viendo en retrospectiva atentaban un poquito contra la calidad en general. Claro. Y esta vez, bueno, se le prestó más atención al no haber apuro, era cuestión de un día que tenía ganas, me sentaba y reveía el sonido de algo y bueno, la suma de todos esos momentos dio positivo. Ya vamos para. Nos vamos arrimando a los 20 años de historia de 1917. Sí, sí, ya más bien 25. Claro, sí, 25. Sí, sí, son, ya es un lindo tramo. En un abrir y cerrar de ojos pasó todo este tiempo. No sé, cuando arrancaste, cuando los ensayos, los primeros ensayos, buscar el logotipo de la banda, todo ese tipo de cosas, ahora se ve demasiado lejos, pero ¿cómo te pega en la cabeza? ¿O no haces así ese? Y vos, a veces pinta la nostalgia. Claro, así. Claro. Aparte estamos en excelentes términos, con excelente relación con los exmiembros. Ningún músico original se fue por problemas, sino por cosas personales, ajenos absolutamente a la banda. Así que muy las relaciones, las amistades quedaron intactas absolutamente. Fundamental eso, sí. Sí. Así que es como que cada vez que nos juntamos revivimos un poquito todo eso. Claro. Está bueno, eso mantiene vivo también muchas cosas. Sí, demasiada cosa negativa ahí en el mundo como para juntarse, viste, y pasarse factura, ¿no? No, ni hablar, no, pero ya te digo, todos los que se, todos, tampoco fueron tantos, pero los que se fueron, los que se tuvieron que ir fue en contra de su voluntad, digamos, claro. Porque o el camino se les corrió para otro lado, nada más. Claro. Así que el sentimiento en general es de nostalgia y de un excelente recuerdo, siempre. Qué que nos bueno. Juntamos, rememoramos cosas que habíamos hecho en su momento. Y vos también tenés otra faceta, aparte de ser músico, también escribís, no solo escribís las letras, sino sos escritor, tenés un par de libros editados, ¿no? Sí, correcto, sí. Es una faceta que por ahí muchos desconocen o no saben. Sí, bueno, es lo que hablábamos hoy, viste, al ser uno el que se publicita y distribuye, es muy limitado el alcance. Uh-huh. Pero sí, ya voy por el tercer libro. Y sí, son me gusta mucho escribir prosa corta, prefiero el formato que me gusta, el de cuento corto. Sí. Y bueno, yo empecé a escribir, digamos, ese tipo de material mucho antes de dedicarme a la música, así que es algo que mirá. También había quedado como colgado, digamos. Claro. Y en las letras, por ejemplo, ¿sobre qué te gusta escribir? ¿O qué te gusta contar? Y son por ahí reflexiones o puntos de vista, por lo general haciendo hincapié en la ambigüedad de algunas doctrinas, algunos hechos históricos muy complicados, por ahí un poco de... Por ejemplo, la religión, lo que significa, el impacto que tiene, uh-huh. a nivel histórico, la huella que ha dejado, sin pensar en una en particular. Claro. Y un poco fue un enojo de muchos años con eso, por ahí. Después, bueno, a medida que me voy poniendo viejo, voy pensando en otras cosas también y se van colando algunos tópicos diferentes. Claro. Por ejemplo, desde hace dos o tres discos, hablo también un poco del arte en sí, o cosas un poco más psicológicas o perspectivas, pero bueno, siempre tratando de mantener el formato poético, mala onda, viste, oscuro por ahí, un poquito retorcido. Porque para que encaje con la música. Exactamente, tiene que complementarse con la música. Sí, claro. Estoy acá, tengo enfrente los títulos del último trabajo, por ejemplo... Gestas decrépitas, tras los fríos muros, refinado cinismo, retoños de la manipulación, postrados se habrán de ahogar. Esa en particular, hablame un poquito de esa letra. No, el título no me gusta. Ah, ¿no? Bueno. ¿Sabes por qué? Yo el otro día también me preguntaron algo parecido. Sí. Me gusta que... Porque el título es algo como... Como que te sugiere, ¿no? Evidentemente te sugiere algo, ¿no? Postrados, bueno, se habrán de ahogar. Lo más probable es que lo que te sugiere es... Ah, perfecto. Está bien, está la libre interpretación de cada uno. No me gusta explicarlo porque me parece como que estoy embarrando... Claro, algo que traté de lograr con cierta sutileza, lo enchastro todo. Claro. Por teléfono de eso, ¿sí? Vos contás algo y yo te voy a decir, no, pero ¿cómo? No son... patitos que van a la laguna a bañarse, ¿viste? Claro, y me rompiste la magia. Vos pintás un cuadro y después le pedís al tipo que te lo explique y medio que no da. Sí. Es verdad, es verdad. No rompamos la magia entonces, no rompamos la Exacto. magia. Exacto. Ya siendo vos tan curioso e inquieto, ¿estás trabajando en nuevas composiciones para 1917 o estás abocado a la prensa este? No, bueno, el disco que viene ya lo terminé de escribir. Ah, la puta. Sí, y ahora estoy terminando de mezclar el que sigue de Funeris. Ese sería el siguiente Ajá. en la lista, digamos. Ya está grabado, pero bueno, ahí también va a haber un invitado que está trabajando en su parte. Cuando él termine, se cierra la mezcla y se manda el sello. Perfecto. Y tengo terminado también uno de Bocru, que bueno, ese va a haber que esperar un poquito porque no lo quiero atorar al sello, ya le caí con el de Pestífera. Claro. Lo sacó en CD y en cassette. Y bueno, tiene otros compromisos también, así que le vamos a dar un poquito de tiempo. No, bien, bien, o sea, estás ocupado. Sí, sí, sí. Musicalmente, por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, el libro que viene, sí. Ya también lo estoy bosquejando. Ajá. Ya también está de a poquito tomando forma. Pero igual todo va sin fecha, ¿no? O sea, cuando se termina, se termina. Sí, sí, sí, sí. Eso es algo que aprendí a controlarme hace relativamente poco. Me parece más sano para mí, para la pobre gente que me da bola y me trata de seguir. Claro. De estar al día con el tema del material. No. Voy a tratar de no hacer más nada así apurado como solía. ¿Y tus redes, tu manera de comunicarte con la gente más rápida? ¿Qué estás usando? ¿Facebook? ¿Instagram? No, Instagram no. Ni siquiera entré jamás para ver qué es. Facebook y yo usaba mucho el tema del mail, pero también medio cayó en desuso. Claro. La gente medio se... Los que quieran averiguar por tus producciones, que te escriban a través del Facebook... Que busquen Alejandro Sabransky o 1917. Exacto, sí, o cualquiera de los otros, yo, o Funeris, sí. O Amentia, sí, sí. Claro, también por el tema de los libros, a algunos si le interesa se puede contactar y bueno, ahí verán la manera de llegar al material físico, que es algo tan importante hoy en día tenerlo, ¿no? Una cosa es un pensamiento que es etéreo y otra cosa es una cosa física. Que lo estás leyendo y lo estás interpretando, yo, ¿no? Claro, tal cual. Yo no, bueno, no sé si es algo por ahí generacional y los más jóvenes ya no lo tienen. No hables así, pero... porque parecía que tenés 70 años, flaco. No, pará. No, pero es que las cosas van muy rápido. Sí, eso no me cabe ninguna duda. Ahora un cuarentón ya está un poquito desfasado, te guste o no, es así. Bueno, pero está bien, más allá de la cuestión física de la edad, está la cuestión mental y tenemos que actuar como seres racionales, así que... viejos son los trapos, viste, y otra cosa. Sí, sí, sí, tal cual. No, bueno, yo la mayoría, te diría que el 90 y largo por ciento de todas las producciones se caminan así por correo, así que no, claro. Eso no es problema, no es impedimento. Bueno, fabuloso este momento que me prestaste, Alejandro, estos minutos que me brindaste para que la gente pueda conocerte, ojalá que alguien le haya despertado la curiosidad por conocer un poco más de lo que es 1917 o tus otras producciones. Realmente recomiendo el último trabajo porque está muy bueno a nivel producción musical y es interesante. Más allá si te gusta o no el estilo, bueno, hoy en día buscalo en las redes que lo vas a encontrar aunque sea para chequear a ver qué onda, de qué están hablando estos. Así que Ale, te agradezco y no sé si querés expresar algo, decir algo, aprovecha ahora, calla. Habla ahora o calla, ¿no? O calla para siempre. No, bueno, te agradezco mucho el espacio a vos y el interés. Y la verdad que es muy agradable la charla, como siempre que hemos podido cruzar alguna palabra. Sí, y bueno, quedo cada cinco años, cada lustro, viste, hablamos, pero bueno. Sí, bueno, pero parece mentira, la distancia no es tanta, pero a la vez es mucha para algunas cosas. Totalmente, totalmente. Sí. Así que bueno, pero quedo a disposición para lo que gusten. Bueno, Ale, gracias. Nos vamos a ir con un tema del último álbum de 1917. De mi parte y de Alejandra, que hoy no está acá presente, te agradezco estos minutos, este tiempo. Y bueno, callemos para escuchar la obra del artista, entonces. Gracias, Ale. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima, un abrazo. en Diabolo sin Música les voy a contar sobre Inanimalia. Es una banda de death metal melódico oriunda de Ribeirão Preto, Sao Paulo, Brasil. Formada en el 2016 por el guitarrista Rafael Cazuza junto a la cantante Alessandra Lodoli y el bajista Tales Carosia. Si bien sus influencias más fuertes vienen del death metal, con el tiempo fueron incorporando tintes del doom, el groove y el progresivo, lo que se puede apreciar en sus canciones más largas y melódicas. En los inicios de 2017 ya contaban con un primer EP titulado A Message con 3 canciones. Luego del lanzamiento de este primer trabajo se incorpora Wagner Venancio como baterista y así se abocaron a la composición de nuevo material, experimentando y buscando nuevas ideas. A fines de 2018, Rómulo Felicio, de Under Studio, se inició como productor del nuevo álbum de Inanimalia. Aquí es donde comienzan a incorporar otros estilos a las composiciones. Si bien mantenían la base del death metal, las canciones se vieron influenciadas por el progresivo, groove y doom, como así también referenciando a la música árabe y flamenca. Comenzaron a incluir mezclas de voces agresivas y melódicas, lo que le dio a las canciones más variedad de climas. Sin habérselo propuesto, la mayor parte de los temas hablan sobre religión. Las gráficas y el diseño del disco fueron realizados por Rafael Cazuza y Fernanda Brusi. El álbum de 5 canciones lleva por título Intrínseco y fue editado en 2020. Luego de finalizada la grabación, el guitarrista Rafael Cazuza decide dejar la banda para dedicarse a sus proyectos personales y profesionales. En su reemplazo llegó a Inanimalia como nuevo guitarrista Víctor Prado. Y luego se unió otro guitarrista, Marcelo Gratao. Dado que habían sumado una mayor variedad de arreglos, la banda optó por seguir con 2 guitarras. Les invito a escuchar uno de los temas que forman parte de Intrínseco. Se trata de Eyes of Isis, que posee una letra que trata sobre el extremismo del Estado Islámico, donde según la visión de Inanimalia, se muestra cómo el extremismo tiene en sus justificaciones ideas como el conocimiento de la verdad de la salvación divina. Esta canción tiene referencias en un fraseo árabe más flamenco y cuenta con la participación especial del guitarrista Leandro Franz, quien grabó el solo de guitarra al final del tema. Suena Eyes of Isis y luego seguimos con más Inanimalia en Diabolo sin Música. We'll be right back. Pasando en limpio toda la información sobre Inanimalia, la formación actual incluye a Alessandra Lodoli, cantante nata inspirada por voces como las de Tarja Turunen, Simon Simons, Flor Jansen y Sharon de Nadel. Y cuando conoció a Arkenemy, quedó flechada por el estilo de Angela Gossow, y ahí es donde decide incursionar en el camino de los sonidos guturales. Estudiando canto y arte lírico en la Universidad de Sao Paulo, fue donde conoció a Thales Carosi, a quien le invitó a sumarse a la banda que estaba armando con el guitarrista Rafael Cazuza. Se unió al proyecto imprimiendo contrastes de peso y ligereza con su voz pesada mezclada con canto lírico. Thales Carosi en bajo. Es un músico de amplio espectro, de base autodidacta, pasó por bandas de distintos estilos, rock clásico, heavy metal, donde se desarrolló su musicalidad y técnica, tocando también en proyectos de blues y jazz e incorporando otros estilos como el doom, groove y progresivo. Víctor Prado, el más metal trayero de todos, en la guitarra. Con sus jóvenes 22 años y estudiando, fue quien reemplazó a Rafael Cazuza luego de su salida de Inanimalia. Marcelo Gratao en la otra guitarra, influenciado por el metal más clásico, es un guitarrista admirado por su velocidad en el punteo y la digitación. Fue invitado a integrar la banda luego de conocerla a través del teaser del tema Butterfly. Wagner Venancio en batería. Músico de influencias variadas, ingresó a la banda en 2017 y es miembro en forma paralela de otro proyecto llamado Operación Crossroad. Las redes sociales de la banda son en Instagram Inanimalia-oficial, en Facebook y YouTube Inanimalia, y también los encuentran en Spotify, Bandcamp y demás plataformas. Ya pueden pasar por el canal de YouTube de Argentina Online Metal Fest y ver el set de su participación en el último streaming. Y si quieren verlos también, van a estar participando el 30 de abril de otro, el Stream Sound Online Festival, que será transmitido por el canal oficial de Stream Sound. Para dar cierre a esta reseña, vamos a escuchar una canción que también pertenece a Intrínseco, y pueden ver el video en su canal de YouTube. Fue realizado por Roger Pavinsky con la participación de Thais Lodoli. Butterfly es el título del tema, habla del sufrimiento de las personas en las que su identidad de género no coincide con sus características sexuales y físicas. Aborda la problemática tanto por los conflictos internos como por las presiones y el juicio de la sociedad y la religión, que lo muestra como pecado. Y así llegamos al final, y suena Inanimalia en Diabolus in Musica con Butterfly. Waiting to meet Así pasó el bloque de Sandra Luca presentando a Inanimalia de Brasil por dos. Tremenda banda. Escuchamos también la charla, la entrevista con Alejandro Sabranqui desde su ciudad Lima, provincia de Buenos Aires, presentando toda la actualidad de 1917 y todos sus proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Ale, ¿estás ahí? Estoy acá. Sí, sí. Bueno, nos devoró el programa nuevamente, nos quedamos cortos, ¿no? Quedó música afuera y ya estamos en los minutos, segundos finales. Tenemos que empezar a pensar, como te dije la otra vez, en un programa de 3 horas, porque me queda un montón de material colgado, me quedan las fechas. Si bien ahora volvimos un poco a las restricciones de los shows y los horarios y esas cosas, en algún momento eso se va a seguir reflejando. Las sí. bandas siguen tocando y hay un montón de streaming para ver, que obviamente que es el mundo, pero sigue siendo importante. Así que nada, hay muchas cosas que quiero comentar y no me dan los tiempos. Solo me quedo con el inicio de tu frase, tenemos que pensar. Tenemos que pensar, el resto de todo lo que dije te... Sí, no sé qué pasó, acá se me apagó el retorno, no sé, esta tecnología del carajo. Mal, ¿viste? ¿No es cierto? Mal. No. Bueno. Mal, no me importa. Se igual, terminó el capítulo 87. Hemos llegado al final rapidísimo, ¿no? No hay más tiempo, no hay más tiempo. No, no me hagas burla, no me hagas cuernito, no hagas nada del otro lado porque te estoy viendo. Bueno, pero a ver, aclara, porque la gente no sabe qué es lo que está pasando. Y no le interesa entonces, tampoco a la gente lo que esté pasando. ¿Cómo que no? Porque estamos teniendo una charla así. Solo sabe la gente que no viniste, que no estás presente acá. Nada, yo lo estoy viendo a Ricardo como si yo estuviera ahí al lado de él. Y es radio, cuando hagamos televisión, ahí será otro tema. Claro, no es lo mismo igual, no. Hacerte cuadernitos y toda la historia, estar haciéndote burla y estar diciéndote todo esto así como una dama, ¿entendés? Al aire. Como se viene la presentación del streaming en cualquier momento, ojo, guarda, Sí, sí, eso estaría buenísimo, porque esto que estamos haciendo ahora... Está en la agenda, está en la agenda, ¿no? Yo ya tengo todo el paso de comedia, ya lo estoy anotando, Ya hablé con... Sí. Recién, andaba dando vueltas por mi casa, estábamos buscando el aceite que no encontrábamos en el medio de la mudanza, no sé dónde miércoles lo metimos. Así finalizamos el programa 87 de Diabolus y Música, estamos cerrando el capítulo del día de hoy. Ale, a la distancia, pero acá presente. Y acá yo quiero tomarme un minuto para presentar la banda que vamos a escuchar para el cierre o el tema final. La banda es Wise of Sirens, es una banda sueca. Que sacaron un EP ahora 2021, Purified by Fire, y el tema que vamos a escuchar se llama El precio de tus cadenas, así en castellano, porque el vocalista es argentino. Y quiero hacer acá conjugar dos cosas. Primero, dedicar el programa a la memoria de un metalero de... metalero no, porque a mí no me gusta decir esa palabra, sino un ser humano, una persona muy buena que ya no está entre los vivos, César Mamut. Él es de nacido en la provincia de Jujuy, lo conocimos allá a principio, los conocimos cuando viajamos, cuando yo andaba con las bandas viajando. Una excelente persona, muy buena persona. Bueno, y perdió la batalla. El dragón se llevó otro más, otra víctima más. No pudo, blandió su espada hasta el final, pero no pudo. El dragón se ganó un combatiente más. Y el cierre con Wise of Siren es simplemente porque el vocalista de esta banda sueca es Enrique Musok Kike, un amigo. Él es también oriundo de la misma provincia. Amigo, fue un gran amigo de Mamut. Acá conjugamos el arte de este muchacho allá viviendo en el país nórdico, César Mamut, que está entrando al Valhalla, pero este es el Valhalla jujeño, ¿viste? Acá no hay rubios en este Valhalla a donde va nuestro amigo Mamut, que descanse en paz. Y con esto vamos a cerrar el episodio 87, Wilds of Sirens, a la memoria de Mamut y toda nuestra energía para que vaya bien en este viaje. Ale, nos vemos en 7 días. Nos vemos, Richard. Cuídense. Hasta luego.